El cangrejo y el idiota. No es precisamente el cangrejo el idiota cuando es obligado a caminar recto y no lo logra.